Juntando a la gente para escuchar la radio. ¿Y qué radio? La Charlatana FM 98.50. ¿Y qué programa? Algo diferente, con la conducción de More, Loa, Flor, Chula, Jere y Agus. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Música, entrevistas y mucho más. Algo diferente. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Bueno, ya empezamos con el programa Algo Diferente. Bueno, un saludo a toda la gente que no está acá. Un saludo a la gente que está acá y escuchándonos. Bueno, la fecha de hoy es 1 del 12 del 14 y la hora es 5 y 1 minuto. Vamos con una pequeña música y en instante volvemos. Bueno, ya volvimos del primer bloque aquí en Obviamente Algo Diferente. Bueno, estábamos acá con carcajadas, siguiéndonos como siempre en nuestro anteúltimo programa. Bueno, les queremos decir, vamos a pasar en los contactos porque nos olvidamos seguramente. Vamos a pasarlos en 15508-3535 o 461-2723. O vía Facebook, Mariana Malona, no mentira. FM Radio La Charlatana. Y vamos con el tiempo. Berizo, Buenos Aires, Marte. Precipitación de nublados sería 20 grados. Probabilidad de precipitación 0%. Humedad 53%. Viento 311 kilómetros. Temporal. Bueno, y esos son 23 grados al tiempo. Y. Bueno. Ah, y vamos con. Que le vamos a contar la jornada de fin de año. La jornada de fin de año, leemos esto. Sábado 6 de diciembre a partir de las 17 horas, Berizo. Calle 2, entre 170 y 171. Jornada de fin de año en la Nueva York. Van a estar Los Limones, Alto Corte, Pastas Sucias, Juancito Cruz, el soñador del acordeón, Teatro Comunitario de Berizo, va a estar dando su obra en la calle Nueva York, donde cuenta la historia. Además, estreno de película de Taller de Jóvenes, Terror en la NI, barras de precios populares, muestra de talleres y proyecciones. Sorteamos una bici y una canasta que están vendiendo. Ustedes, si quieren comprar rifa o acercarse, pueden llamar y nosotros trazamos. O en la jornada de fin de año también van a estar vendiendo rifas. Invitación, Mansión Obrera, Radio La Charlatana, MT Berizo, El Coso. Y también van a estar cantando las chicas del rap, Chula y Flor. ¿Cómo se llama su grupita? Chula y Flor, chicas rap. Y bueno, vamos con el spot de la jornada de fin de año y ahí regresamos con más Algo Diferente. Algo Diferente. La la la la la la la la. La la la la la la la. Sábado 6 de diciembre desde las 16 horas, jornada de fin de año en la calle Nueva York. Van a tocar Alto Corte, Los Limones High Definition, Pata Sucia, Juancito Cruz, El Soñador del Acordeón, Muestra de Talleres, Estreno de la película de Taller de Jóvenes, Terror en la NI, Teatro Comunitario de Berizo, Barra a Precios Populares, Proyecciones, Sortamos una canasta y una bici, en la placita, Calle 12, 370 y 171. Invitan Mansina Obrera, Radio La Charlatana y el MT Berizo en el Frente Popular de Santillán, Corrientes Nacionales. ¡Chao! ¡Volta pronto! Bueno, volvimos del tercer bloque y vamos con. Fuimos al pibazo en. Claro. En la Plaza San Martín. E hicimos entrevistas a los chicos. Hubo banda, estuvo espectacular. Lástima el día, pero estuvo muy bueno. Y nos vamos a contar un poquito de lo que pasó ahí. Bueno, mira, fuimos a conocer a otras personas. Ellos estaban haciendo un festival, una fiesta, algo así. El pibazo se llamaba. Sí, el pibazo. Ahí nos cuentan más o menos cómo, qué significa el pibazo. Más o menos, no lo cuentan detalladamente, pero. No dicen demasiado. Le hicimos entrevistas a los chicos. Y de bandas, son distintas bandas, pero son, digamos, se habla todos los grupos. Son bandas de rap y nos estuvieron haciendo entrevistas. Fuimos banda de música, hubo mucha gente, baile, estuvo bueno. Lástima que llovió y bueno, nada más. Vamos con un spot, vamos con una entrevista, ¿te parece? Bueno, dale, hicimos una entrevista en Plaza San Martín, así que le vamos a dar una de estas entrevistas, entre otras, ¿no? Demi Labusta. Hay tres. Dami Lambusta hicimos, lo presentamos y ahí volvemos con después de la entrevista. Bueno, ¿cómo te llamas? Damián. Damián, ¿qué estás haciendo acá? Estoy participando de una jornada que hicimos hoy que se llama El Pibazo, que lo impulsamos un espacio que se llama Campaña por los Derechos Humanos de las Pibas y los Pibes. Vos lo organizaste, ¿no? ayude un montón. Ayúdate. Lo organizamos un grupo de gente, de chicos. Un grupo de gente, perfecto. ¿Por qué te inspiró a hacer esto? ¿Qué es lo que te inspiró a hacer esto? Porque creemos que está bueno que haya espacios para que los chicos se expresen y muestren lo que hacen. Porque así como ustedes, por ejemplo, están haciendo la entrevista ahora, es algo, una de las tantas cosas que saben hacer los pibes y las pibas, y que a veces generalmente no se ve, por ejemplo, en la tele, en los medios de comunicación, no muestran a los chicos esto, por ejemplo, que saben, sé que les gusta hacer el periodismo, o los que saben o tienen una banda y saben escribir letras, o realmente se muestra otra cara de, lo, sí, de los chicos. Y entonces está bueno generar espacios para mostrarle a la sociedad que ustedes saben hacer un montón de cosas, que no solamente, entre comillas, salir a robar y todas esas cosas que... Bueno, ¿hace cuánto que estás en esto de ayudar a los pibes, hacer estas organizaciones con este grupo? ¿Hace cuánto que vas? Y muchos años, porque primero trabajé... Bueno, en realidad en la ciudad donde yo soy, ahí laburaba con pibes ahí en el barrio, y fue cuando me vine a vivir a La Plata. Seguí trabajando acá, con pibes en situación de calle, después trabajé en la obra del padre Cajades, así que varios años, muchos. ¿Y dónde vivís? Vivo en el Mondongo, en el barrio del Mondongo, ahí cerca de Villa Arguello, Berizo. ¿Ustedes dónde viven? Ahora las preguntas hago yo. No, en Berizo. Nosotros somos del taller de jóvenes y vinimos a ver las bandas. Hacerle preguntas y... hacer entrevistas, porque nosotros aparte de hacer... taller de jóvenes tenemos. Obviamente no somos tan genios para andar tirando preguntas de supuestamente unos genios. Por eso es que te hacemos preguntas a cualquier cosa. No, es que por eso es que te hacemos así preguntas a ti. ¿Y vos pensás hacer algo mucho más grande así? Sería que pensás convertir este momento que los chicos están pasando mal, ¿pensás que lo reviertan y que se hagan buenos momentos de los chicos? Claro, ojalá. Hace un montón de años que venimos tratando de que los pibes estén cada vez mejor y que lo disfruten. Hoy se disfrutó un montón. Ojalá cada vez más pibes puedan disfrutar de esta jornada. Y en realidad, ojalá, qué sé yo, no tuviéramos parte de lo que hicimos hoy. Tiene que ver con reclamar algunas cuestiones que están pasando en nuestra provincia de Buenos Aires con los pibes, que la están pasando mal, porque a veces hay recortes en presupuesto, o se ponen más policías en vez de poner más plata para la educación, la salud de los chicos. Ojalá no tuviéramos que hacer esto, porque esto también es una forma de reclamar. Y ojalá tuviéramos cada uno. Tendrían que saber eso. Claro, porque son los derechos de ustedes y se tendrían que cumplir. Bueno, ¿un mensaje que quisieras dejar a el taller de jóvenes? Que traten de trabajar, seguir trabajando así colectivamente, que es la mejor manera, que porque individualmente no. No se logra nada. Claro, no se logra nada. Vos te podés conseguir un montón de cosas para vos, pero si el otro no está bien, vos tampoco vas a estar bien. Claro. Y está bueno. Bueno. Así que bueno, que sigan con esto. Bueno, gracias. Bueno, recién terminamos de presentar las entrevistas que hicimos. Estuvieron muy buenas, los chicos muy copados. No sé, estaban buenas las entrevistas, ¿qué te pareció? Bueno, sí, están muy buenas las entrevistas. A mí me gustaron porque, bueno, cuando las hicimos... Teníamos un poco de vergüenza, pero se dio. Había vergüenza cuando lo estábamos haciendo. Les contamos que nervios. Fuimos todos, casi todos los talleres jóvenes, presentándose en el estudio urbano abandonado, yo que estoy hablando, y nadie más creo que fue de los chicos del taller de jóvenes. Sí. Y fue una jornada linda, digamos. Sí, muy linda, aunque se tuvo que suspender, pero sí. Tuvimos tiempo de hacerlas, de ver, tuvimos tiempo de ver y tuvimos tiempo de hacer las entrevistas que queríamos tanto para presentárselas a ustedes. Sí, igual teníamos que hacer más entrevistas, pero no llegamos por el tiempo, pero bueno, ¿qué te parece? Vamos con un tema musical y ahora vamos con todas las noticias que tenemos. Ah, y vamos con la segunda, o mejor vamos con la segunda. Ah, sí, dale. Bueno, con Mambo Records ahora vamos, que entrevistamos. Ahí va. Y queremos hacer unas preguntas para nuestro radio, que es algo diferente. Ya somos nosotros, entre otros chicos más, pero pudieron venir. Bueno, les queremos hacer una pregunta. ¿Por qué vinieron acá? Porque nos invitaron a cantar y la verdad se suspendió. ¿Por qué les interesa esto lo de los pibes, lo de ayudarlos a venir a cantar? También, ¿por qué les interesa eso? Porque, qué sé yo, hay cada uno en la calle que la verdad nadie los ayuda. Y está bueno agarrar y poder venir a un lugar para ayudar a más personas. Demostrar la otra cara a la juventud. Y demostrar la otra cara, obvio. Perfecto. ¿Y ustedes creen que está mal que los chicos anden solos por las calles, no? Y que anden sin comida. ¿Ustedes sí podrían ayudarlos en eso, lo harían. Es que básicamente también lo hacemos en cada evento que sea beneficio. Claro. Nosotros lo que buscamos es ayudar, cuando piden alimentos no perecederos y todas esas cosas, es lo que buscamos. Tratamos también. Tratamos de colaborar siempre con algo. Bueno, ¿de dónde son? Ellos son del nosotros barrio, somos Retiro, barrio Retiro. Tolosa y La Granja. ¿En sus barrios hay gente así? ¿Hay chicos así? ¿Que cantan rap? Sí. ¿Que cantan rap o...? No, también, también. ¿Cantan rap? Sí, sí, sí. ¿Hace cuántos años empezaron a cantar rap? Yo hace 2 años y pico empecé a grabar mis temas. Antes tenía escrito todo, pero no tenía cómo grabarlo. Hasta que junté las cosas para empezar a grabar y hice el estudio que hacer. ¿Un mensaje para los chicos del taller de jóvenes? Dale. Vos sos más sentimiento, yo, más sentimiento callejero. Dale, un mensaje. Sí, yo espero que... Después le mando un texto. Claro, después le mando un texto. Dale, bueno, espero que todo esto se solucione porque la verdad queremos que... Las cosas están yendo de mal en peor. Sí. Espero que se mejoren las cosas. Claro. Oye. Bueno, gracias. Bueno, volvimos. Bueno, vamos con la siguiente entrevista y ya volvemos. El grupo se llama HM Record. HM Record. HM Record, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? El mío artísticamente es LP y nombre real Andy. El mío Alexis y nombre artístico Poesía Real. Bueno, ¿qué están haciendo acá? Acá nuestros amigos nos dijeron que había un evento y bueno, nosotros justo venimos de un show que también era a caridad. Justo pasamos y vimos que todavía seguía y vinimos a ver cómo se estaban manejando. ¿Les parece que es algo muy lindo ayudar en la caridad y hacer esta y venir a participar de estas cosas? En realidad, cuando uno se mete en el ámbito de la música, uno se tiene que poner a pensar que tiene que dejar unas buenas canciones, unas buenas letras, una buena filosofía para la gente y que entienda. Por eso que siempre está bueno para venir a ayudar a la música que hacemos, es más que nada para que la gente pueda tomar conciencia de muchas cosas. Sean buenos mensajes o capaz que unos mensajes un poco más subidos de tono, pero siempre tratando de dejar un mensaje para que la gente pueda llegar a tener un mejor estilo de vida o una mejor forma de pensar. Claro. ¿Dónde viven? En Villalida. En Villalida. Hay chicos así, ustedes lo ven a los chicos, hay chicos en su barrio que andan sin comida, sin padres, solos. Yo creo que en Argentina, no, todos los barrios. Sí, en todos los barrios. En todos los barrios siempre pasa lo mismo. Por lo menos en nuestra zona no pasa eso, pero... En todos lados pasa. Es algo que, bueno, también con las letras, con la música y con todo, tratamos de poder ayudar a los chicos a que tomen conciencia de esto y que en vez de que estén en la calle, que traten de darle un sentido a su vida. Había empezado antes que poder, poner algo siempre y cuando, yendo de a poco, que se vayan comprobando con ustedes, algunos chicos o alguna gente. ¿Había empezado eso? En realidad cuando empezó el grupo empezaron solamente con 3 personas. Dos compañeros míos y yo. Después al tiempo lo sumé a mi hermano. Después los otros 2 chicos se bajaron, agregado otras 2 personas más, después de eso fuimos renovando, hasta que el día de hoy el grupo ya quedó terminado, compuesto por 5 cantantes, que bueno, uno es Poesía Real, el otro es Pipi MC, el otro es Nano MC, el otro es Bebo MC, y después está Dai, que todavía no tiene el nombre artístico definido. No. La cuestión es que somos 6 en el grupo HM hoy en día. Es como que le damos posibilidad a las personas que quieren salir adelante y cumplir sus sueños. Si tenemos una posibilidad de darles una mano, se las damos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, ustedes. ¿Cuándo empezaron a cantar rap? Yo hace 2 años. Hace 2 años ya que empecé a cantar. A escribir ya van 3, me parece. Yo empecé hace, vamos a sacar cuentas, 9 años que escucho rap y que escribo, y hace 1 año y medio por ahí que me lancé como cantante de rap. ¿Qué es lo que te inspira a ser cantante de rap? O sea, cantante de rap no se le dice MC. MC somos los chicos que rapeamos. Me inspiró a ser MC el solo hecho de poder soltar lo que uno siente y le da vergüenza soltarlo en su vida real, o sea, para poder expresarse. Claro, es como que un MC tiene una doble vida, está la vida cotidiana, el día a día, lo que es la persona, y está la vida del cantante. O sea, claro, por ejemplo, yo lo pienso de una manera, Andy lo vive y lo siente, LP lo cuenta, ¿entendés? Es como que la parte artística te lo cuenta. Y el Andy, yo, lo vivo día a día, vivo, pienso, opino, ¿entendés? Y veo. ¿Y un mensaje que le quieras dejar a los chicos del taller de Jorge? Siempre peleen por sus sueños, porque lo que más importa es la fuerza que uno le ponga, la voluntad. No importa cuántas personas te quieran tirar abajo, porque lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre va a haber alguien que te va a querer tirar abajo. Lo que importa es siempre pelear por lo que vos querés. Muchas gracias. Soy. No tengo mucha energía para hoy. Loca, tengo ganas locas de volver, como flores que volvieron a crecer. Me gustas así de loca, me gustas así de loca, inestable y caprichosa, mucho mejores que el vino, son los besos de tu boca. Tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. La nostalgia es un espejo que duplica lo vivido, rescatando nuestro tiempo de las garras del olvido. Porque no tengo más nadie que pelear más que conmigo, porque eterno como el tiempo son las noches y el vacío. Porque nado hasta encontrarte en este salvaje río. Porque no me queda nada que perder de lo vivido. Loca, vos no entendés nada de vivir. Loca, vos no entendés nada de vivir. Nada de vivir. Bueno, volvimos con el casi último bloque, pero no, vamos a contarles las noticias que tenemos de último momento, no, sino de último momento. Sí. Mira, vamos a hablar un poquito del Teatro Comunitario de Berizo, ¿qué te parece? Bueno. Les contamos que en el Teatro Comunitario de Berizo vamos a hacer 2 horas, el 5 y el 6. El 5 vamos a estar en Plaza Moreno, sí, al frente de Plaza Moreno con el grupo de Teatro Comunitario de Berizo. Y el 6 vamos a estar acá. El fin de año en la Nueva York. Que así historia. Que nosotros, viste, Teatro Comunitario está en todas. Está allá, está acá. Siempre nos vamos a acompañar. Ajá. Ponele. y en la jornada de fin de año también va a estar. Y bueno, Taller de Jóvenes, ¿qué le podemos cantar a Taller de Jóvenes? Que terminamos la película de Taller de Jóvenes. Al fin, sí. Y también la vamos a presentar, claro, en la jornada de fin de año. Muchas cosas tenemos para contarles también el qué pasó anoche en la NI, como por ejemplo, se estaba creciendo el río y llegó agua. Claro. Un poco llegó de agua, no mucho, pero llegó agua. La jornada de fin de año ya pasamos el spot. ¿Lo pasamos de vuelta? Bueno, dale. Lo pasamos de vuelta y le contamos que va a haber muchas, pero muchas cosas. Alto Corte, que salió la banda de acá, de la Nueva York. Los Limones, Juancito Cruz con su acordeón. Las Chicas Rapeando, que está acá al lado mío. Patas Sucias, Teatro Comunitario de Grisi, van a estar pasando la película de Taller de Jóvenes. Barras a precio popular, no se lo pueden perder. Gaseosa, cerveza, lo que quieran tomar. Muestra de talleres y proyectos. Ay, es para contar. Sorteamos una bici y una canasta familiar. No se lo pueden perder. Eso no se lo pueden perder. Mañana pasamos la dirección. Calle 2, entre 170 y 171. En la placita creo que se hace, ¿no? Acá en la placita. Igual seguramente que todos van a estar. Sábado 6 a partir de las 17 horas. No se lo pueden perder, van a ver muchas cosas. Acérquense, va a estar muy bien. Se despide el fin de año. Y ahora vamos con el spot de Cosi. Ahí le contamos todo lo de Taller de la peli, de Taller de Jóvenes. Ya volvemos. La la la la la la la la. La la. Sábado 6 de diciembre desde las 16 horas, jornada de fin de año en la calle Nueva York. Van a tocar Alto Corte, Los Limones, High Definition, Pata Sucia, Juancito Cruz, El Soñador del Acordeón, Muestra de Talleres, Estreno de la película de Taller de Jóvenes, Terror en la NI, Teatro Comunitario de Berizo, Barra a Precios Populares. Talleres, sortamos una canasta y una bici en la placita. Calle 12, 370 y 171. Invitan Mancina Obrera, Radio La Chalatana y el MT de Berizo, en el Frente Popular de Santillán, Corrientes Nacionales. Animate a participar en el Teatro Comunitario de Berizo. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Bueno, volvimos del spot de jornada de fin de año. Les queremos decir que también tenemos el spot que hicimos nosotras también acá. Obviamente. Con Celeste de Teatro Comunitario de Berizo, así que lo vamos a pasar y ya volvemos. Ya lo pasamos. Ah, yo no estoy escuchando por eso. Bueno, vamos a contar realmente lo que pasó. Bueno. Con Taller de Jóvenes vamos a pasar algo, ¿sí? Bueno. La película se trata de, por ejemplo, ¿qué? ¿De qué se trata la película? Bueno, no den muchos detalles porque si no me van a querer comprar. No, mentira. Bueno, en la película, la verdad, hay para contar. No es tan larga, no dura una hora como en todas las películas. Se trata del puerto, es más relacionada con el puerto, es de terror. Te lo dice la peli, te lo dice que... No para mástico. No, ¿cómo se dice? No para asmático porque se puede morir de las cosas raras que hay y de las personas raras que hay. No, mentira, bueno, de las cosas raras que hay, todos son efectos especiales, chicos. Los menores de 10 años no pueden entrar. No, mentira, pueden entrar lo que quieran. Si se quedan después traumados, no es mi culpa, pero ya pagaron, así que... No, también. El miércoles vamos a estar dando nuestro debut de la película, aunque ya la vimos nosotros, pero vamos a compartirla con otra gente, familiares de nosotros. ¿Qué invitamos? Los que quieren ver la película lo van a hacer en la jornada de fin de año. Por ejemplo, le vamos a decir que ahora el miércoles no molesten demasiado, Obrera, porque vamos a estar con un grupete de amigos. Más a los chiquititos. No quiero dar nombres. No, no es de mala, chicos, pero estoy harta de que estamos en taller de jóvenes y vengan los pibitos a molestar y digan, ¿qué están haciendo? Ya saben que estamos en taller de jóvenes. No, no puedes preguntar, ¿qué están haciendo? No. O sea, anda a jugar y cuando haya taller de niños, vuélvete. Así. ¿Entendés? Bueno, sí, sí. Bueno, vamos con un tema musical. Sí, con un tema musical y después vamos con la consigna del día. Y un par de poemas y recetas puede ser. ¿Listo? En la tarde que tú me besabas y me decías que a mí me amabas, que por nada ni nadie en el mundo. Es medianoche ya, es medianoche ya, el tiempo se me va, es que se me va, cómo se equivocó mi corazón, si ahora ya no duermo es porque, porque estoy celoso, celoso, celoso, pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir, estoy celoso de ti. Celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué. No puedo dormir, estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando. Cumbia, cumbia, mamá. Porque llegó y está sonando. Nuestra compañera Celeste Uribe nos va a decir la consigna del día. Bueno, la consigna del día hoy es, ¿qué nos parece a los chicos estar en las vacaciones? Sería pasar en las vacaciones. Ustedes nos pueden... Muy bueno, para mí. Bueno, para no desadelantos, bueno. More, a vos nadie te preguntó. No, mentira. Ay, mi morenita. Bueno, lo que sea. Vamos. Bueno, Vamos con la cocina. Pueden, bueno, vamos primero a pasarla y en Facebook también nos pueden, vía Radio La Charlatana, nos pueden ver y consultarnos la cocina del día. O si no, Morenita Maldonado, no, mentira. O vía Facebook, Morenita Maldonado. No, vía Facebook, Radio La Charlatana, algo diferente. Bueno, o si no, nos pueden llamar o enviar mensajito al 15508-3535 o a 461-2733 o pedir tema o lo que sea. También les contamos que hoy es el anteúltimo programa, lástima. La cocina va a estar muy aburrida, depende. Depende. Sí, nos vamos a... Bueno. Y se viene la fiesta el 31-24. Pero que estén muy sí, vamos pum para arriba con la Radio Charlatana, ¿no? Nada, no, mentira, bueno. Así que ustedes van a organizar la fiesta, ¿no? ¿Qué fiesta? Se están riendo todos acá. Bueno, nos van a dar regalitos para Papá Noel. Nos van a dar regalitos, sí. Porque Papá Noel existe. Porque Papá Noel, coso. Existe Papá Noel. Porque Papá Noel existe y ustedes, entonces ustedes son los ayudantes. Viste que ellos tienen plata, ¿no? Como andan todo el día con los regalos. Nos van a dar un regalito a cada uno. Así que chicos, no hay que esperar a la noche que capaz que Papá Noel les deja un regalito, ¿eh? Bueno, vamos con la música y ya volvemos. ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nada en su vida. Ella encontró con quien vivir y que la busques es un absurdo. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablar. Preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti que ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti que hay justo otra ilusión. Dejan los recuerdos. Si yo le enseño a amar, fui su primer amor. No sale de mis pensamientos. Aún ella vive aquí dentro del corazón. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti que ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti que hay justo otra ilusión. Es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere, a quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino. No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes, o tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño. Mira que tú jugaste a dos amores cuando lo eras todo en su vida. Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone. Allá la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiabas. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Olvídala. Yo no lo puedo. va a decir la consigna del día. Bueno, la consigna del día hoy ya la repetimos igual. ¿Qué se siente estar en las vacaciones? ¿Sería que divertirse todo el día o capaz que no divertirse? ¿Qué sé yo? Bueno, puedes decirnos si lo odias, si te gusta, si lo tu rutina, si no tenés rutina, si lo planeas al momento. Nos puedes decir, ahora nosotros lo vamos a debatir en un ratito. Primero vamos a preguntarle a los que están alrededor de nosotras. Bueno, ¿a quién le podemos preguntar? Tenemos hoy una invitada en especial. Bueno, Nicole de Fe, vamos a preguntar la Nicole de Fe. Es re fácil. Bueno, antes estaba en nuestro programa de. ¿Cómo era nuestro programa? Nunca se habló. De lo que nunca se habló. Bueno, ese programa estuvo. Y lástimamente que hoy no pudo venir. Vamos, que no te la tenemos en el programa de algo diferente, por favor. Si no la tenés que aguantar con la casa. Ah, oh, sí, no sabes lo que es. No, mira, bueno, dale, tenés que hacernos el aguante y venir con nosotros y responder esa pregunta. Y si no respondes la pregunta, ya te echo. Eso es mentira. No, mentira. Todos somos amigos. Yo no sé por qué. Todos somos amigos. Bueno, respondeme si eres superado. ¿Qué se siente estar en tu vacaciones, Uriburu? Bueno, ¿qué se siente? A ver, lo que se siente. No, lo que se siente, bueno, a mí me encanta porque estás refrescada en la pileta, aunque te quemás con el maldito sol. Estás con, en la pileta, la piscina. Yo voy al camping, discúlpenme. No, yo voy a los campings. A la playa no me gusta mucho, pero los campings que voy. Y si el agua de la playa es la que vamos a usar para bañarte. Estúpida. Voy a los campings, qué sé yo, me mojo, tengo mi pileta, me meto en la pileta. Ah, no. Las bombitas, es muy divertido. Y además dormí todo el día, sin las tontas vacaciones. Sin las tontas escuelas que tienen podrías. Mira, yo te digo lo que me parece a mí, mira. A mí me parece lo mismo de siempre, porque yo ya todos los días estoy en vacaciones. No, mentira. Bueno, ya que terminé la escuela, estoy en mis vacaciones, por fin el viernes. Terminé mis vacaciones y bueno, estoy súper bien. Bueno, y nada más, quiero esperar las fiestas y seguir juntos. Bueno, nos vamos despidiendo del programa. Gracias a todos por escucharnos estas pavadas que hagamos. Y siempre nos encontramos, este es el último, anteúltimo programa y nos encontramos el lunes que viene, el último del programa. El último programa. Bueno, en el último programa no se la pueden perder, va a estar alucinante, más de alucinante, obviamente muy lindo con todos, porque hoy somos dos, por nada ahí más. Tenemos entrevistas. Ah, sí, vamos a tratar de tratar de entrevistar a gente. Es que no tenemos a mucha gente, tendríamos que viajar, no. Tendríamos que, bueno. A la gente que nos escucha por la radio, envíanos un mensaje vía Morena Madera, mentira. Vía Facebook, Radio La Charlatana. Y vamos a hacerle una grabación o nos escriben mensaje por Facebook. ¿Qué le pareció nuestro programa entre todo el año? Si le gustó, si fue divertido, si fue aburrido, si fue feo, si fue... Lo que a ustedes les ocurra que nos están escuchando. Un beso a todos y hasta el próximo lunes. De algo diferente. Nos vemos. Que quiere en este mundo hay mucha gente, pero no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.